síganme en todas mis redes sociales, muchachos. Me estoy muriendo de hambre. Pues es que me quedé sin empleo, amigo. Pues también soy chef. Y también me quedé sin empleo en este lado. Entonces, pues estoy desempleada. Pues nada, tengo que pagar el Disney Plus. El Disney Plus no se paga solo. Ni el Netflix, ni el Amazon no se pagan solos. Pues si me quieren ver, qué chido. Y los que no, pues también no tengo nada en contra de la gente que no le gusta mi contenido o que no me quiera ver. Del que quiera ver contenido, pues ahí va a estar. Y el que no, pues no, nadie es monedita de oro. A nadie le va a gustar. No existe contenido para toda persona, pero toda persona tienen un contenido. El humor es una herramienta no solo para reír, sino también para sanar. Y cuando una persona se pone en función del humor, lo que se puede lograr es impresionante. En este episodio le damos la bienvenida a Clarita, comediante de humor negro en el formato de stand-up, así que no es apto para gente sensible. Clarita ha explicado que tiene el síndrome de Hallermann-Streiff, un síndrome genético poco frecuente caracterizado principalmente por anomalías craneales y faciales, mismo que no le ha hecho la vida tan fácil, pero ha tenido el coraje y ha sabido muy valientemente cómo salir adelante y luchar con cada obstáculo de la vida. Hoy en día, su comedia ha logrado ganarse el cariño del público no solo en escenario, sino también en redes sociales, rompiendo con la idea de que por transmitir ternura no pueda manejar un lenguaje soez o chistes subidos de tono. Hoy durante su charla profundizará en la labor del humor, cómo ha llegado hasta donde está y cuáles han sido sus experiencias en el medio. Así que sin más, los dejo con el episodio para que lo disfruten. Hola Clarita, qué privilegio contar con tu presencia. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Vamos a empezar por cómo estás, cómo te sientes hoy. Bien, qué pendeja. No se ve el audio y saludé con las manos, costumbre. Bueno, imaginemos que estás saludando con las manos. Todo bien. Sí. Bueno, me da gusto y pues, entonces empecemos por conocer. Imagínate que todo el mundo te está escuchando. Imagínate que estás en la mañanera y tienes que presentarte. No, me retiro en este momento y no acepto. Nadie me dijo que esto era de Morena, me retiro a chingar a su madre. Aquí no somos amlovers. Ah, ok, muy bien. Si pensamos, entonces todo bien. Ya hasta se me olvidó en que estábamos. Así que te ibas a presentar. ¿Cómo te presentarías? ¿Qué dirías? ¿Quién eres? Bueno, depende de dónde estoy. Porque si es en un lugar, depende, como me dedico a la comedia, si yo estoy en un bar de comedia, pues con alguna entrada de las que tengo, no sé, con alguna canción, ya sea a veces con la canción de Pelo Suelto, qué ironía, para los que no me conocen, no tengo cabello casi, entonces pues subo con eso, o subo simplemente pues nomás de que, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y pues tratando de animar a la gente, como más como de animador en un principio. Y si estoy en otro lugar que no es un bar de comedia, pues no, o sea, normal, o a lo mejor nomás el ruido y hola, y ya, dependiendo. ¿Y en este podcast cómo te presentas? Como intermedio, porque invitaste como que, sé que va a sonar raro, pero invitaste como que pues lo de comediante, pero también quieres conocer como que lo otro personal, entonces pues, digamos que intermedio. Entonces, ya que mencionas lo personal, ¿qué es lo mejor de ser? ¿Qué es lo mejor de ser comediante? Que puedes decir todo lo que se te dé tu gana sin tener mayores... No es cierto. Sí tienes consecuencias, pero... No, pues lo mejor es que depende de cada quien, pero en mi caso, pues a mí me ha servido para superar cosillas y como que ver la vida tal vez no tan... Pues tomármelo tan en serio. O sea, como que sí, tomarme las cosas un poco más a juego y como que... pues la vida no es tomársela tan en serio. Total, no importa. Eso fue lo que más me sirvió la comedia. Porque monetariamente, si alguien piensa, si alguien quiere ser comediante, olvídelo lo monetario. Eso sería entonces lo peor. ¿O qué es lo más difícil de ser comediante? Pues lo difícil es... Como no depende de ti, o sea, tú puedes hacer videos o tú puedes hacer sketch, o sea, tú puedes hacer stand-up, no luego chiste. Tú puedes hacer todo ese tipo de contenido, pero lo más difícil es encontrar público, porque cada comediante, pues, tiene público diferente. Y, pues, hay veces que aunque hagas comedia muy china, a veces el público, pues, no te jala, no le interesa, o simplemente, o al revés, eres un comediante mediocre, pero la gente te sigue. Entonces, pues, lo más difícil es es saber qué es lo que le puede gustar al público y qué no lo sabemos. Nomás nosotros nos subimos igual antes en los open mic, ahorita pues nomás están virtuales, que es donde probamos material, pero por ejemplo íbamos probando material, no sabemos si le va a gustar a la gente. Cuando nos presentamos a shows, que nosotros no somos el estelar, no sabemos si le va a gustar a la gente. Y aún así, siendo estelar, no sabes si le va a gustar a la gente. Y tú pones un chiste, o tú subes un tweet, subes un comentario, o tú, que en tu caso, subes un podcast, subes un capítulo que dices, este es mi capítulo chingón. Este capítulo huevo es el capítulo que me va a sacar del anonimato, por así decirlo. Sí. Este capítulo va a desbancar a la cotorriza, huevo, y descubres que nadie lo escucha. Y luego subes un contenido porque lo subiste como que, como que tú subiste un episodio y dijiste, el chile este, como que pues lo tuve que hacer, pero ya no tenía ganas de hacerlo, lo hice con la mayor hueva posible, no salió como yo esperaba, o sea, no le apuestas nada a ese contenido y resulta que ese contenido a la gente le gusta. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Por qué chingados ese contenido le gustó a la gente? Si el otro que me costó un huevo no le gustó a nadie, pues es lo mismo, no vas a saber qué es lo que le va a gustar a la gente. Eso sí, es lo complicado. Pero es complicado llegar a ser comediante o estando, pero si yo quiero empezar, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé que tengo ese don también? Okay. Bueno, para empezar, pues el don, pues muchos dicen, ay, es que tienes que ser cagado. Mira, muchas veces no jala, que el cagado del grupito sube el escenario y intenta hacer lo mismo y no, porque sí tiene una estructura el cómo escribir, aunque no pareciera, sí tiene una estructura, tiene de que, ok, lo que es premisa, que remate, cómo escribir, ciertas reglas. Ya cuando descubres, ya cuando, digamos, estudias eso, ya es como que, ok, ahora sí me voy a poner a escribir comedia, no a subirme a como la peda con mis compas. Entonces ya conoces eso, ahí es cuando descubres si es que eres bueno para la comedia o no. Antes, pues no se va a saber, solamente vas a saber, pues, subiéndote, sí, realmente, probándolo. Otra cosa para ser comediante, pues, es no tener, no tenerle miedo al ridículo, porque aunque tú subas con un contenido, digamos, muy, como que para la gente, para así decirlo, muy, muy culto y así, pero no deja de ser comedia. Lo importante de un comediante es hacer reír y entretener, en especial es hacer reír. Y ya por último, si no, pues ya entretener. Entonces, como eso es lo que tienes que hacer, pues tienes que pensar eso, de que pues el contenido, que como tiene que ser gracioso para otras personas, todo, pues tienes que pensar eso, de que como quiera vas a subir a hacer un poco, pues, no el ridículo, bueno, sí, a veces, dependiendo qué tipo de comedia hagas, pero sí ya teniéndole miedo, a perderle miedo de que es que se van a reír de mí, güey, se van a reír de ti y se van a reír contigo y se van a reír de tu chiste o se van a reír de lo que hagas en el escenario, pero ya le tienes que perder ese miedo. Y en tu caso, ¿cómo fue que decidiste ser comediante? ¿Cuándo, en qué momento dijiste, no, pues esto es lo mío? Bueno, yo empecé diferente porque yo empecé completamente diferente a todo lo que te estoy diciendo que deberías de hacer. Yo, digamos que yo soy esta persona que de repente se mete los lives de otra persona y dependiendo, es si pone comentarios o no, a veces no comento nada, pero no soy de estas personas que pone salúdame, salúdame, me desesperan ese tipo de comentarios. Entonces, pues no, yo solía poner comentarios dependiendo de lo que estuvieran diciendo o arruinarle el chiste a alguien, pero simplemente por entrar a molestar. A mí me divierte a veces molestar a la gente, se me hace muy divertido. Y yo así entré al live de una persona, de Sergio Mejorado, entré al live, empecé a escribir pues pendejada y media. No creí que alguien le fuera a tomar importancia, ni siquiera creí que a él le fuera a tomar importancia. Y de ahí otro comediante, Cristian Mesa, pues me habló. Para no hacer el cuento muy largo, pues él me estuvo insistiendo por meses a que yo intentara ser comediante porque al parecer yo lo hacía reír. Y yo no intentaba hacerlo reír, simplemente yo allá hablaba como ya hablaba, yo te decía como yo pensaba, pero porque yo ya era así como persona. Entonces, pues, él me insistía mucho, no quería, al último pues ya acepté y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, mira, tal fecha voy a la ciudad donde estabas viviendo. Yo estaba viviendo antes en Saltillo. Me dijo, voy a ir en tal fecha y tú me vas a abrir. Y yo le contesté, sí, pero como que dándole el avión, realmente. Él se iba a presentar en febrero y esto me lo mandó en diciembre. Y yo dije en diciembre, sí, está bien, el pedo. Y yo como que realmente también no le tomé importancia hasta que me habló en enero. Y en enero me dijo, oye, no, ya escribiste algo de tu material, tienes 10 minutos. Y yo, ¿qué? ¿Cuál material? ¿De qué? ¿Vas a subir a abrirme show? ¡Ah, chinga, era neta! Sí, güey, ya le dije a Sergio Mejorado y yo, en la madre. Y ya tuve que empezar ahora sí a lo que es escribir. Y me dio unos cuantos tips en un principio y otros ya los había sacado por deducción. Escribí, estoy ya con cronómetro. De hecho, le pedí a mi jefa que me tomara el cronómetro. Que cumplí los 10 minutos, fui, lo hice, pero lo odié. No me gustó, porque yo tenía pánico escénico. Ni siquiera me gustaba dar exposición en clase. Si a alguien le tocaba exponer, yo prefería hacer el trabajo y que alguien más, la otra persona que no hizo ni madre, prefería que esa persona nomás expusiera, que no me gustaba hablar ante nadie. Entonces tuve un problema ahí porque pues acepté, luego después ya no quise quedar mal con este güey. Total, terminé haciéndolo ya, cumplí con eso, me fue bien, no me fue mal. Y después me habla ese mismo, digamos que en la esto fue un jueves, me habla el viernes en la mañana y me dice, oye, ¿quieres abrir en el Sara García un teatro aquí en Monterrey? Y yo pues volví a contestar, ah, sí, pues ya se me hizo como que más fácil porque dije, bueno, repito lo mismo de ayer y nada que me dice después, pero acercándose la hora, ah, sí, pero tiene solo 2 minutos. Yo, ¿qué? Yo no sé cortar 10 minutos en 2 minutos, o sea, ¿cómo le hago? Nada, pues te sabe chistes. Yo, y empezamos ahí en un problema de que, sí, empecé a contar chistes y le dije algunos chistes que me sabía, y me dijo él, pero no cuentas de humor negro. Yo, entonces estamos en un problema muy grande, o bueno, yo estoy en un problema muy grande, y me dijo, no, es que el humor negro no, porque ese humor negro a la gente no le gusta, y es más difícil que caigas bien con humor negro. Y yo, ok, cuando se me dice eso, hay que mejorar, porque me ve bien nerviosa, ¿vas a entrar o no? O sea, voy a subir al escenario, ¿no? Y yo, sí, voy a entrar, no sé, automáticamente, me anunció. Me anunciaron, yo salí y automáticamente se me olvidó lo que iba a decir y terminé contando los chistes de humor negro. Y ya esa vez me divertí, me gustó, y ya fue cuando decidí tomar un taller para saber ahora sí lo que te duré, saber estructura, saber qué era lo que tenía que hacer para escribir. Porque dije, ah, esto está chido, esto ya me gustó, pero la neta, yo prefiero humor negro, porque yo ya tenía esa personalidad. Entonces abandoné lo que había hecho antes, la primera rutina que no la he vuelto a decir. Aquí entra, creo que algo, algo muy importante que me dijiste también, que me pareció bueno, que es la frase de la comedia como catarsis para sanar. Y en tu caso, ¿qué te inspira? ¿Qué influye en la creación de tu contenido? Pues es que, mira, cosas que te cuento no significa que todo, pero una parte de lo que te cuento son cosas que yo viví. Y en un principio, obviamente, no me hacían gracia. De hecho, no me hacía gracia que se burlaran de mi físico. Créeme que eso me costó mucho trabajo. Por eso también no quería dedicarme a hacer ni nada que tuviera que ver con figura pública, porque pues yo esto lo he vivido toda mi vida, en el que se han burlado de mi físico. No es como que, ahorita y antes no. No, eso ha sido siempre. Pero entonces como que pues agarrarlo de que el cómo y el irlo ya tomando como que... Pues ahora sí que tuve que pasar por las etapas del duelo, pero se las pasé desde hace tiempo y ya ahorita estaba en la etapa de ya me vale madre, pero yo lo que hacía era contestarte, pero simplemente no tomándolo con comedia, sino simplemente contestándote tal vez de una manera igual, ojete, agresiva, si tú quieres, pero no me lo tomaba gracia, me fastidiaba. Pero ahora ya lo lidio, o sea, con la comedia me sirvió de que, ok, ya lo tomo de que, Simón, güey, ¿sabes que tú también puedes tener un hijo como yo? O peor, güey, más pendejo. Y así, o sea, ya lo agarré, digamos que me sirvió por ese punto, pero es que la cosa de la comedia es tragedia más tiempo igual a comedia. Depende de la tragedia de cada quien. Ya el tiempo que ya lo sanaste, digamos que ahí te digo que ahí entre las etapas del duelo, ya lo pasaste y todo, y pues ya puedes reírte hasta tú mismo, tú misma de todo eso. Entonces, pues ahí entra, y para mí eso me sirvió la comedia. ¿Y cómo es que eres tan paciente en este caso? Porque tú como figura pública es obvio que te encuentras con más comentarios y la gente, o sea, sí, así como entre más te ve que aguantas, más hiriente siempre, es como, no le dolió esto, le voy a buscar más. Pero tú, ¿cómo lidias con estas situaciones? Te diré que al revés, porque vuelvo a lo mismo, aquí yo jamás he dicho que soy buena persona, jamás. Aquí es donde entra de que como yo sí soy culera, yo cuando te contesto, yo busco, y depende de quién, de lo que pueda haber, busco, y toda la gente, pues, tiene, la verdad, tiene un complejo, o sea, hasta los que escriben madre y media tienen un complejo de algo. Entonces yo busco eso y con eso te doy en la madre. Simplemente alguien que me pone, ah, es que tu físico da asco, y yo de que, ok, vamos a ver. Me voy a tomar el tiempo de a ver quién chingados es. Luego veo si tiene fotos ahí o lo que tenga. Y de que, ok, y lo pongo. Y me lo pone un pinche moreno. Váyase a sembrar algodón. Y no sé, o sea, les contesto cosas. Créeme que les contesto cosas. O sea, me vas a fastidiar. Ok, va, pero aguántese. Va, que quiere venir a joderme. Ok, muy bien, pero va. Yo también te las regreso. Cuando se me da la gana, cuando no, pues simplemente los borro y ya. Pero sí me pasa, digo, ahí hay ejemplos en mi red, en TikTok. En Instagram lo he hecho, pero en Instagram no me llegan así no me llegan comentarios tan estúpidos, porque ya tienen rato la gente de Instagram que me sigue, entonces sabe que los expongo y sabe que me burlo de ellos. Entonces ya no lo hacen. Pero en TikTok me mandan comentarios, yo de que, ok, me mandan el típico comentario de, ¿a dónde tan peinada? Y yo de que, siempre que lo leía, siempre era, ¿a dónde tan peinada? Dime a dónde. Sí, siempre recordaba esa canción. Y yo de que empecé a contestarles prácticamente con eso. O sea, me vale madre. Y es lo que veo que les contesta siempre. ¿Qué ha sido de las peores experiencias? Vi en un video de TikTok igual que te andaba acosando por ahí un pedófilo, ¿no? Ah, no, esto siempre. Esto me ha pasado tanto en la vida real como en redes. Créeme que los que menos me importan son los de redes. Porque no deja de que, ah, ok, lo bloqueas y ya. Bueno, en mi caso me siguen pedófilos porque creen por mi físico que soy una persona menor de edad. No sé cómo creen eso si ven mi contenido. Digo, deberían de poner atención a lo que veo. Pero creo que no, a lo mejor se hacen una chaqueta mientras me ven y por eso no ponen atención a lo que digo. Si no, ahí notarías que no soy una persona menor. Entonces, pues no, esto sí me ha pasado, pero pues... cuando me pasa esto, te digo, simplemente nomás los bloqueo, estos sí los denuncio, denuncio sus redes y todo, como que para que tengan cuidado, porque pues, tengan cuidado, porque chicos menores utilizan redes y pues, mientras menor, la verdad, sí, menos experiencia, eres más pendejo, sí. Entonces eres más fácil de caer, pero pues yo esto lo he vivido en la vida real, he tenido que correr de pedófilos. En la vida real de un güey grabándome o tomando fotos con un celular, casi babeando el güey y así de, güey, ¿qué estás haciendo? Y yo de que, mames, persiguiéndome, yo tuve que subir mi carro corriendo, y mi jefa también, y el güey no nos dejaba de grabar, tuve que voltear y prácticamente esconder mi rostro para que el güey, pero el güey no dejaba de pegarle al vidrio, no, pues a mi mamá mientras prendía el carro, el güey no se despegaba del carro y era como que un... ¡Sácate a la verga! Pero sí me ha pasado esto en la vida real varias veces. Esa es no la única. Entonces, como esto ya lo he lidiado, digamos que ya me sé el patroncito que manejan, entonces ya cuando me llega un cierto perfil, ciertas palabras en redes, ya me las sigues como que... ¡Llégale, güey! O sea, aquí no se aceptan maps. ¡Lléguenle! Pero igual así como tienes experiencias muy feas como esta... Tienes experiencias muy bonitas del stand-up. ¿Cuál es de las más bonitas que recuerdas? Mira, de las mejores experiencias, tengo varias, pero una me gustó que era cuando yo tenía unos meses de ya entrar a lo que eran los open mic, porque como yo mencioné, yo empecé haciendo shows al revés, en vez de open, que cosa que no recomiendo, no recomiendo hacer esto porque esto te puede fallar muy, no, es que esto te puede salir muy mal. Extrañamente a mí me fue bien los primeros tres, pero el otro ya no, que era cuando yo ya estaba empezando por mi cuenta a empezar a escribir material, ya no fue tan bueno porque pues probar material en un show como tal que la gente pagó, no lo recomiendo nada porque pues la gente te va a exigir de que hazme reír. Entonces, para eso están los open mic. Pero yo no los conocía, porque yo no conocía este medio de la comedia. Entonces, pues ya cuando entré a los open mic y todo, no tenía mucho tiempo. Y pues me empecé a llevar muy bien con estos comediantes que se llaman los Malatronic, que es Bluriberto Malatronic y Pan Monstruo. Los dos estaban en Gatada de Vatos. Pan ahorita está en Gatada de Vatos, Blue estuvo en la anterior. Pero bueno, ellos... Y pues Blue iba a tener un show y él era el estelar. Y después obviamente pues metió a Pam, su esposa. Y para esto yo pedí la oportunidad de abrir ese show y Blue me dijo que sí. Pero lo curioso aquí es que Blue Heriberto manejaba humor blanco. Pan Monstruo maneja humor como más rojo, más tirándole como que no es tan, no es humor negro, es como más de un poco más tirándole humor, un poco también más sexual, cosillas también. Ahí tiene mezclado cosillas de humor negro y cosillas de humor blanco, y así tiene más una mezcla. Y lo mío es completamente humor negro, pero yo iba como abridor. Entonces empezamos con lo que diría cualquiera: güey, ¿qué carajos estás haciendo metiendo de abridor a alguien de humor negro? Porque sí, empecé yo, el público lo tomó muy bien, y eso que el público pues realmente era por Blue, o sea, era público que consumía humor blanco, y ahí te llevas de que, ok, no la vamos a jugar, porque ninguno de los tres éramos de humor parecido. Subí yo, me fue muy bien, Pan Monstruo subí muy bien, Blue subió y le fue muy bien. El público nos recibió excelente a todos. Es más, nos tomamos fotos con el público estaba de que, oye, es que me encantaron, están bien chidos, está bien chido el formato de que todo tipo diferente de humor, y yo de que, wow, ahí se rompe el que dicen de que, pues, tiene, si es un show de humor blanco, todos tienen que ser de humor blanco, y es que si todos son humor negro, que todos sean humor negro, y acá, pues, se vio chido porque pues, teníamos de mucha variedad de tipos de humor. Entonces, esa es la vez de las que más me ha gustado. Esa y no sé cuál sería la otra. Bueno, una vez que fui a la Caja Popular, ese es en Querétaro, y pues ahí fui a un open mic y no conocí al público, pero me tocó estar y el público es una chulada, la verdad. Y ahí pude soltar un público, un material, que ese material no me lo aceptaron aquí, porque yo me río de los niños de cáncer. Entonces, como es un contenido, digamos, persona sensible, aquí no me lo tomaron a bien, pero allá sí. Y pues para mí fue genial, de ¡yeah! ¡Se logró! Eso y otra de las ocasiones quizás fue cuando tuve mi show de una hora, que estaba primero pues, casi haciéndome pipí, porque pues ya había hecho shows, pero casi... a mí no me gustan los shows de una hora, porque te seré realista, ni yo a veces tengo la concentración de ver una hora un programa, a menos de que sea demasiado bueno. Por ahí es como que me distraigo mucho, y eso pasa igual con los shows de comedia. No, prefiero yo como que hacer como que de media hora para no cansar al público. No, prefiero tener diferentes comediantes, tener cuatro comediantes de media hora, ya he visto en dos horas. Pero sí, me lamenté en la Comarca Lagunera, creo que fue en Gómez, y allá hice mi primera hora, que no sabía si iba a hacerla porque, pues, nunca la había hecho. No me di cuenta, porque como me empecé a divertir, empecé a jugar con el público, entonces hice mucho más de una hora. Pero yo con mi miedo de que como a mí se me fue rápido, yo volteé y dije... díganme por favor que ya cumplí la hora, porque por una parte ya me estaba quedando sin material. Y ahí no pude tomar ciertos materiales, porque pues con un chiste me di cuenta que el público, eso no, como el de los niños con cáncer. Uh-huh. Ese material no lo pude decir ahí, porque fue como que cuando conté un chiste de eso, fue como que yo no veo las expresiones de la gente, entonces yo me guío por lo que escucho, y pues no escuché una buena de que... Ah, o sea, de que sí se rieron. Más bien escuché un... pero escuché eso, pero no un... Para mí fue gracioso. De hecho, yo escuchar eso para mí está chido, pero yo sé que entonces el público no le va a gustar. Nada, sí funciona. Sí, me imagino. Se nota la pasión que tienes en el stand-up. Se nota, y pues no solo lo digo ahorita, sino porque he visto tu contenido en TikTok y en YouTube. Y pues sí, se nota que te gusta mucho y que tienes un futuro prometedor en la comedia. Por eso la siguiente pregunta de ¿qué sigue para ti? Muchas gracias. ¿Sí, no hay de qué? Mira, primero no morí de COVID, porque qué asco morí de lo que todos están muriendo. O sea, ahorita sí preferiría morir de no sé. Mira, algo que no duela tanto, igual un infarto no duele tanto porque es en el momento, pero algo que no sea por COVID, porque no me gustaría entrar en la estadística de quiero morir. Es más, sí va a sonar mamón, pero quiero morir en algo original, no quiero morir como todos. Pero si llego a aparecer en el programa Mil Maneras de Morir, si estuviera cagadísimo, a huevo, métanme en el programa de Mil Maneras de Morir. Puede que a lo mejor mi familia no esté de acuerdo, pero yo amo ese programa. Y yo, si mueres de una manera estúpida, huevo, métanme en ese programa. ¿Pero qué sigue aparte de sobrevivir? No, aparte de sobrevivir, no tengo idea, porque pues ahorita las cosas cambian muy rápido, más bien sí. No te sabré. Mira, no te sabe decir antes, antes de que pasara esto, porque pues yo estaba empezando a también, obviamente, bueno, yo ya había ido a otras ciudades, pero yo ya estaba empezando también a hacer shows aquí en Monterrey, y estaba también organizando para ir a Guadalajara y ir así a diferentes lugares otra vez, pero pues llegó pandemia, entonces pues, no tengo idea, o sea, no te soy una persona de planear a largo plazo, porque pues no sabes qué va a pasar a largo plazo. Sí. Más bien yo te planeo, si es que te planeo algo, te planeo cosas, pero a corto plazo. Pero de ahí a no sé. O sea, ahorita sí no sé, pues igual y trabajar ahorita sí, y pues no sé. Este año quería ir a Disney, sí, quería ser covidiota. Pero mira, si me da COVID por ir a Disney, puedo decir a los demás, mira, como quiera me la pelan. Yo, a mí me dio COVID por ir a Disney, y a ti te dio COVID por ir a la peda de tu prima en no sé, en un pinche lote baldío. Como quiera tuvo mejor. Bueno, las siguientes son las últimas cuatro preguntas. La primera es, ¿cuál es tu más grande sueño? Híjole, es que tengo uno, pero está muy... Bueno, está cagado. Y lo seguiré diciendo, a mí no me importa. Mi mayor sueño, pero pues es un sueño que no va a pasar, pero me encantaría que pasara. Me encantaría ser una botarga en Disney. Una botarga en Disney. Habrá que investigar la manera. What the fuck? amo la cara de todos. No, ni yo he escuchado a alguien que diga eso, pero es como que, no sé, me encantaría. Claro, para ser cierto personaje necesita cierta estatura, y yo obviamente pues ya sé qué tipo de personajes puede ser. Yo tendría que ser personaje de, pues, yo ya escogí, yo puedo ser tontín. De pues, los de enanitos, no hay pedo, me encanta Tontín y pues está divertido, porque en realidad mucho de ellos desean hacer cosas con clown, hacer cosas con pantomima, porque pues sí juegan con la gente, pero no puedes hablar, entonces tienes que expresar todo por medio de, ni siquiera de gestos, porque como tienes una botarga encima, es todo por medio de señas y por medio de tu lenguaje corporal. Entonces está muy interesante. No sé, Disney, si escuchas esto, yo jalo de ir a Disney a trabajar de botarga. Me vas a decir, ¿por qué no en otra cosa? Es que en botarga me permite ser culera, me permite hacer X cosas, hacer jugar, pero no me conocen, no conocen mi rostro, no conocen nada, entonces eso es lo que está divertido. Pero por mi estatura yo sé que no podría ser, pero si me dices, ¿a quién me encantaría ser el Pato Donald? Pero pues no cumplo con la estatura que piden. Es más, ni siquiera creo cumplo con la estatura mínima para ser enanito. Los enanitos son más altos que yo. Porque he sido Disney y son más altos que yo. Yo tendría que ser, híjole, no sé, chingues, no tengo idea, pero pues... Un mushu pequeño o algo así. Ah, sí, tamaño bolsillo para su chía, a huevo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más importante que la gente debería aprender de tu historia? Pues, no sé, es que mi historia yo tampoco la subí como para que la gente aprendiera algo. Si aprende algo, qué bueno, y si no aprende nada, pues... También. Pues bueno, o sea, yo no soy... Yo no hice mi historia como para educar a la gente. A veces me gustaría agarrar a la gente y zarandearle y decirle, eres un pendejo. Sí, me encantaría hacer eso. Y prohibirle el internet a ciertas personas, en especial a los AMLover. Hay que quitarles el internet a todos los AMLover. En especial a AMLO, hay que quitarle el internet a AMLO. Pero, o sea, mi historia fue... Pues lo empecé a compartir. Digo, mucha gente me preguntaba que tenía, que si era enfermedad, que no sé qué, yo expliqué enfermedad, qué diferencia de enfermedad, síndrome, ya expliqué eso, está en mi canal de YouTube, pero como me preguntaron mucho qué tenía, se me ocurrió hacer un video explicando qué tenía. Una, para que todos los que me preguntaron ya mandarle ese video, no tener que explicar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y repetir, y repetir, y repetir. O sea, lo hice por eso, y dos, lo hice porque como mi síndrome no es común, no existe información casi de ello, o digamos que sí también lo dejé como testimonio, por si alguien con mi síndrome, que conozca que tenga mi síndrome, le llega a servir de algo, porque el síndrome varía de persona a persona, entonces ahí sí depende, entonces, pero sí lo dejé por eso, porque pues no hay mucha información, y sí me han contactado personas que buscaron información del síndrome y dieron con mi video, sí me han dicho, oye, es que yo tengo el mismo síndrome que tú, y es que te contacté y todo, y me gustaría saber, ¿tú qué tienes? Mira, yo tengo esto, y ya empezamos a hablar. Yo digo, ok, yo lo dejé más que todo por eso. Terminamos con la última pregunta, que es, si tuvieras la oportunidad de que todo el mundo te escuchara y pusiera atención en este momento, ¿qué les dirías? Síganme en todas mis redes sociales, muchachos, me estoy muriendo de hambre. Pues es que me quedé sin empleo, amigo, pues también soy chef. Y también me quedé sin empleo en este lado, entonces pues estoy desempleada. Entonces pues nada, tengo que pagar el Disney Plus. El Disney Plus no se paga solo, ni el Netflix, ni el Amazon no se pagan solos. Entonces pues nada, no, pues si me viera la gente, pues si me quieren ver, qué chido. Y los que no, pues también no tengo nada en contra de la gente que no le gusta mi contenido o que no me quiera ver. La verdad no tengo nada en contra, porque estoy consciente, igual que como dije hace rato, no se te debe de olvidar que tú, aparte de creador de contenido, sigues siendo consumidor, porque no dejas de consumir aunque tú crees contenido. Entonces, como así sabes que puedes estar arriba y en momentos puedes estar abajo, y en momentos pues llega la moda, la gente te escucha y luego llega momentos en la gente que no, pues es como que, pues eso, o sea, no, del que quiera ver contenido, pues ahí va a estar, y el que no, no, nadie es monedita de oro, a nadie le va a gustar. No existe contenido para toda persona, pero toda persona tiene un contenido. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales y en qué redes sociales podemos encontrarte para seguirte, para sacarte de la desempleación? Ok, bueno, para empezar, donen mucho, si quieren al rato les paso mi número de cuenta, muchas gracias, para que me donen dinero, necesito dinero. Y pues bueno, ando viendo de quizás sacar mercancía, pero ando viendo ese rollo. Pero a mí me puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En todos lados pueden seguirme como Clarita Comediante o como @la_clarita1. Pero como Clarita Comediante me encuentras en todos lados.